10 minutos para las 8 de la mañana, el contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para hablar del informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantini. Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, aquí estamos, tratando de, bueno, sacarnos de encima, hay que bañarse y todas esas cosas, la ceniza que anda dando vuelta, dicen que hasta media mañana la tendremos por aquí. Sí, para el mediodía se prevé que la situación, Jorge, ya mejore un poco. Bueno. Y allí empezaría nuevamente a funcionar los vuelos de cabotaje y también los internacionales. Recordemos que no hay actividad por esta razón en el aeroparque metropolitano y también en el aeropuerto de Ezeiza. Uh-huh. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, en materia de tránsito, mi amigo, tenemos algo de nubosidad hacia el sector costero. La ruta nacional 226 en líneas generales con buenos parámetros climáticos. Y el tránsito aumenta ligeramente hacia la zona centro, como sucede habitualmente los días laborales. En la ruta 3 tenemos tránsito pesado hacia la zona de Cañuelas, sobre todo en dirección a la capital federal. Y en la ruta 5 el panorama se reitera, en este caso a la altura de Luján, para luego acceder a capital por autopista del oeste, que ya muestra marcha intensa, al igual que Richeri y Panamericana, con las demoras habituales de la Pico. La Plata-Buenos Aires ya con una importante demora en el tramo Bernal-Puerto Madero. Y en líneas generales podemos decir que tenemos una mañana tranquila por ahora. Bien, Luis, que tengas un buen fin de semana. Vos también, Jorge, hasta la próxima. Hasta la próxima. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Ayer estuvo el programa El TC 2000 va a la escuela en Olavarría, estuvo recorriendo varias escuelas, nosotros estuvimos...